Esto por si usted no lo sabe. El mundo de la Isla Mocha, en el sur de nuestro país. Son apenas 10 minutos de vuelo desde la costa del Biobío. Para los isleños, sienten que hay un mundo de distancia en esos 10 minutos. Dependientes del avión o helicóptero como principal conexión, allá dicen, sin avión no pasa nada. Aunque desde la Isla Mocha es posible ver en el horizonte las luces de Tirúa cuando anochece, cada vez que un isleño recorre los 34 kilómetros que la separan de esta localidad de la provincia de Arauco, dice que va al continente. Lo mismo que decimos en Rapa Nui, en Isla de Pascua. A nosotros nos dicen los del Conti. Es un tramo breve, pero los problemas para cruzar al otro lado son tantos que los muchanos se preparan como si se tratara de un largo viaje. Y en la pista de aterrizaje que hay en la isla, se despiden con un fuerte abrazo. Allá, sin avión, no pasa nada. Una persona va al continente, digo, y trae de todo. Los problemas para desplazarse no se limitan a la relación con el Conti. Son tantas las dificultades para el transporte que nadie recuerda la última vez que llegó maquinaria a la isla para arreglar el único camino que conecta los 32 previos que tiene. Y jamás ni a los lugareños más pudientes se les ocurriría traer un auto nuevo a recorrer el lugar. Allá los autos van a morir nomás. Basta. Son tantos los baches que es inútil llevar autos nuevos. Por la mañana es común ver a los niños de la escuela de Isla Mocha llegar en carretón a clases. Las bestias que viven de las abundantes pasturas de la isla no dependen de la gasolina ni tienen desperfectos mecánicos. Aún así, el municipio de Lewu dispuso el año pasado de un segundo furgón para llevar a parte de los 74 niños que van a clases. La isla no cuenta con un recorrido de buses, pero sí con unos precarios paraderos a la vera del camino. Los fabrican los propios apoderados para que sus niños esperen guarecidos de la lluvia. Están especialmente diseñados para ese público, para los niños. Exactamente. Por lo tanto, un adulto no puede estar de pie sin golpear su cabeza contra el techo. La escuela también está marcada por la particular condición de la isla. Cuenta con una sala donde, si algún profesor lo necesita, se enciende el generador eléctrico. Aunque queda al otro lado del patio, el ruido del motor, se siente cada vez que se usa un computador en el colegio. Es que es el único edificio que no fue conectado al tendido eléctrico que se instaló en la isla a fines del 2011. Otro sonido de motor que se escucha con atención es el que proviene desde el aire. La calma en la isla es tal que los lugareños advierten varios minutos antes cuando un avión se aproxima a la pista local. Tal como ocurría en la serie de televisión La Isla de la Fantasía, algunos, sobre todo en verano, aprovechan este indicio para salir a recibir a los viajeros. ¿Se recuerdan? ¡El avión! ¡El avión! ¡El avión! ¡El avión! El accidente aéreo de algunos días atrás tiene nerviosos a los que viven del turismo. Dice una señora, yo en verano vivo de mi artesanía de conchitas. Para esta fecha tenía varias cajas hechas, pero ahora no he hecho ninguna. No creo que vengan turistas este verano. Ojalá ella se equivoque. El accidente también trajo otras preocupaciones. Mientras arregla las redes para salir a pescar corvina, don Rodrigo afirma que ahora nos van a maltratar, pues, con un avión menos seguro que los otros pilotos, suben el precio para salir de la isla. Ahora sí que vamos a quedar solos. Como ustedes ven, amigos, el avión es fundamental para movilizarse, pero la carga se moviliza fundamentalmente en lanchas pesqueras. Esto, por si usted no lo sabía.